Ahí teníamos, así comenzaba el Hablas Partido de la tercera temporada con Boys to Men y su Color Hair Go, guapísimo. Y como no, siempre saludando a los incondicionales Blackers, a esa Inma Everly, mi fan número uno, ese Moy, Andrea, Paula, el Canío DJ, Miguelón, ese Jairo, ese Ademi, Rachel también está por ahí, Jordan, compañera Sofía, besito para ella, Cat DJ que pone Mooker is back. Pues sí, hemos regresado, muy guapo, muy guapo. Y ahora os dejamos con un temazo muy guapo, esto que se llama Royalty, canta Gunstar con Casey and Jojo y suena así de guapo. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. One of the meanest and the cleanest, and still I'm kinda fiendish when I'm at this. Been doing this for eons, peons best to catch this. Vision of excellence, precise rapping ability. About to make some dead presidents, macking the million G. The money though, it's got people acting funny, yo. As soon as some niggas get some light, they be like dummies, yo. Products and puppets and pawns, getting played out. When authentic niggas step up, respect be laid out. Major effect to your sector, I'm the corrector. Live and direct, waving my mic like a scepter. Supreme, exalted, universal leader. Descendants of the kings and queens, the overseer. The overlord, cream of the crop, creme de la creme. Spent years building with cats in the streets, so they my men. Again, Gangstar has done it. Remember too much jewels back in the days, you'd have to run it. Check it, the ground be hot under our feet, so we be listening to beats to keep the cipher complete. Whether you kids be holding on the block all day, or you be puffing live out in the back hallway, or whether you be in school or in the library, wherever you are, baby pa, realize that your essence is divine, son, and let it shine, son, as we refine, son. Ayo, this shit'll blow your mind, son, we're royalty. Wherever I go, I won't accept nothing less than the best. Whatever I choose to do, I have to stand out from all the rest. Whatever I do, wherever I go, I won't accept nothing less than the best. Whatever I choose to do, I just wanna stand out from all the rest. And all the girls, they wanna spoil me. My honey anoints me with oil, G. After work, she greets me and treats me like royalty. Works with me, giving herself by my side. She don't sweat me for loot, my fame or my ride. A lot of ladies out there be looking lovely, but they don't got no control of their life. Inside, they're ugly. Word to Bugsy, enter Red Alert. Sway and tech, and Funk Master Flex to make your head jerk. Chicks go berserk when they see us in the spot. Casey, Jojo, and Primo creeping to the top. And to the sweethearts out there breaking hearts while we're taking part of this hip-hop art. Listen, yo, the best way, it ain't always the fast way. And yes, the best way, it ain't always to act nasty. I'll open up the door always before you pass me, baby doll, because you're royalty. Whatever I do, wherever I go, I wanna tell nothing less than the best. Whatever I choose to do, I have to stand up from all the rest. Whatever I do, wherever I go, I wanna tell nothing less than the best. Whatever I choose to do, I just wanna stand up from all the rest. The game star has got to be the sure shot. It's like that. The game star has got to be the sure shot. It's like that. to whom it may concern, this goes out to anybody who's doing the bullshit straight up. Yo, everybody's calling me, my lawyer, everybody. Bueno, bueno, también saludito para Desi, que está currando en la autoescuela Urbanos. También saludo para ella. ¿Estáis currando? Pues podéis escuchar en la Black Party. Ya sabéis, nuevo horario, los jueves de 8 a 9 de la noche. Cuando sea verano, sea de 8 a 9 de la tarde. Así que, ya sabéis, lo que hagáis. ¿Estáis cocinando? ¿Estáis currando? ¿Estáis haciendo running? Podéis escuchar en la Black Party, podéis escuchar toda la programación de Onda Terrar a través de vuestro móvil. ¡Guapísimo! Y ahora nos vamos con otra cosita, vamos con el hijo de Easy, el que era el padrino del Gangsta Rap, que tenía el grupo NWA, pues se alía con Dutch Dillinger y juntos sacaron un álbum llamado Delegacy. Y dentro de ese álbum se encuentra este temazo, Gangsta Memory, y colaborando con ellos, el Gran Cocaine. Esto sí que es un temazo. He living in the fantasy. Imagine. On the block, gang banging with the thugs. Oh, and that's the question to G and not to G. Now things don't seem the same, but the game to change is rearranged. But you wanna be what you wanna be. Catch a hot one, booyah. And to the homies that put me on, that's dead and gone, you still alive. Through me, easy, easy. Where you from, low? Getting banged on, follow with the gun smoke. Hop out on niggas with the big load. You don't know me, homie, but your bitch does. Blue rag, blue coupe, this crib, cuz. Me dash cocaine, it's the shit, huh? Niggas talking that shit, we'll flip, cuz. Straight up, no heads up. Catch you out of bounds and you getting wet up. I ain't got no fear. I'm Lil E, let me make that shit clear. This shit bang, so the hate I don't hear, huh? Come on, nigga. This a gangsta memory. When you look at me, remember Eazy-E. Straight CBT's finest. Yeah. On the West Coast right here, you can find all this. These memories, memories, memories, memories, memories, memories. W.A. in my Cortez and Dickies. Dog pound gangster coming up in the trenches. Hunter spoke candy paint, hitting switches. Banging that neck dog, reminiscing by my dog. Creeping crawl, R.I.P. lit up on the wall. Flashback of greatness of them legends that I met. Top level niggas with the full respect. From Tupac to Biggie, Gangsta Booth to Nipsey. See it clear as a diamond, my memory is vivid. One day you're here, then the next you're gone. Your music hit me pumping in the gangster zone. In the deja vu, epiphany, you're a dream. I keep representing, homie, that's what it mean to me. Gangsta music till the day that I die. You know it's Dog Pound, Rich and Bruce. All these memories. What's happening, huh? Hey, what's happening, cuz? What? Ha! What's happening with you niggas? Nah. West Coast, nigga. Huh. What? Rest in peace, Pops. Ha ha. Finest, ha. Yeah. Captain of Long Beach in this motherfucker. Pues ahí teníamos a Lil Easy con Dad Dillinger y colaborando con ellos Cocaine, Gangsta Memories. Decir también que tenemos un chat para poner lo que vosotros queráis, que José López, el mejor locutor de Onda Terral, por supuesto. O sea, Mr. Jazz también está diciendo ahí cositas por la por el chat. Dice que viendo llover con los ritmos de los Blackers, ahí escuchando en la Black Party. Pues claro que sí. Con la F, ¿no? Con la F de fregar y de fisgonear. Muy bien, muy bien. Pues ahí tenemos el chat en directo por si queréis escribir algo a través de la aplicación de Onda Terral o a través de la página web ondaterral.com. Podéis escribir lo que os dé la gana, que yo os lo leo. Y ahora pasamos con otra cosita también muy chula. Esto que va a sonar se llama... Es de Juel Santana junto con Rasa y se llama Chase. Guapísimo, escúchenlo aquí, Onda Terral. Life changes on a daily basis, every minute, every... Life changes. Un ciquelo del bueno, compi. Life changes on a daily basis, every minute, every hour, still we try to save it. But I gotta keep moving and make it happen, cause the Lord knows life is crazy. Yo, happy new year, people. The ball done dropped, guess you can say the new year's legal. Shit, my resolution was what? Do everything I've been doing better than I usually does. Yep. My mama knew I was everything I knew I was. I was destined for greatness. I knew I would be rescued by greatness. My first album's too far-fetched for the matrix. Now it's all simple, checkers and basics. 21 blackjack, check for the aces. 21 cats act, I'm checking for faces. Brought 21 gats back, like them was the faces. 21 gats clap, left him in places. With his shoes tied, but he never had laces. We was just trying to barbecue out there, but he started like I wouldn't start a barbecue out there. Like I wouldn't make him dodge a few out there. Good thing the car was parked out there. Oh yeah, oh yeah. Life changes on a daily basis. Every minute, every hour, still we try to save it. But I gotta keep moving and make it. Cause Lord knows life is crazy. Life changes on a daily basis. Every minute, every hour, still we try to save it. But I gotta keep moving and make it. Cause Lord knows life is crazy. I'm just trying to enjoy the fun of my life. Plus now, I got a little son in my life. That's the one in my life that keeps me up in the night. Writing these rhymes so he can live a comfortable life. Cam got to feed him and Lil' Cam. Jim got to feed him and Lil' Jim. Zeke got to feed him and Lil' Zeke. Now I got to feed me and Lil' Me. And these kids eat like little beasts. They grow every hour, need clothes every hour. That's why I got to make dough every hour. Do a show every hour, hit the road every hour. Two flights a day. I'm in state so far that if you drove, it'd be two nights away. Who nice is May? Shit, blue ice on May. And when I land, shit, new Viper gray. Life changes on a daily basis. Every minute, every hour, still we try to save it. But I gotta keep moving and make it happen. Cause Lord knows life is crazy. Life changes on a daily basis. Every minute, every hour, still we try to save it. But I gotta keep I'm so great when I do it. I sold flame to the fluid. Lit it, made it my music. That's fire. Who could deny it? Who could apply it? Same pressure that I do. If you couldn't try it, shit, you just try and flood the pipe. I'm trying to apply so much pressure that I bust the pipe. And I done bust the pipe. Wide open, cuz life changes on a daily basis. I'm just trying to feed my family. Just trying to be all I can be. Just trying to survive these crazy streets. Times is hard, but it's gonna get better, trust me. I've been struggling all my life. Making these songs to get things right. The studio's morning till night. But I know it's gonna be alright. Life changes on a daily basis. Life changes, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Pues ahí estaba Joel Santana, Chain con Karid, guapísimo. Y ahora esta sí se la quiero dedicar a KDJ porque le gusta mucho el dancehall. También se lo quiero dedicar a Moy porque le gusta a este tío. Lo que vais a escuchar es Chaggy con Janet Jackson. Y esto se llama Love Me, guapísimo. Vamos con un poco de raga a cargo de Chaggy. No, yeah, shoggy. Esto sí que es un temazo. I'm a lover, lover. Catch a groove, girl, catch a groove, that's right. Lover, lover, lover. Shoggy. DJ. I would a man allowed to make you moist and wet. I would a man allowed to make you moan and sweat. I would a man allowed to make you scream out, yes. Mr. Lover, Mr. Lover. The man allowed to make you moist and wet. How would a man allowed to make you moan and sweat? How would a man allowed to make you scream out, yeah? Mr. Lover. Sweet succulents and fine. I think clean, yeah, you're my darling divine. I love the way you move and all the way you design. You're running lights from my mind. Forget that corny line. Now let me hit you off now with this question sign. You seem to be the type for me to wine and dine. A little candlelight dinner toasted over some wine. Well, I will hit you off now with this lyrical rhyme. Now, Mr. Lover, keep your rocking. Mr. Lover, keep your rocking. Mr. Lover, keep your rocking and swing. Now, Mr. Lover, keep your rocking. Mr. Lover, keep your rocking. Mr. Lover, keep your rocking and swing. Sing, girl. Ooh, boy, I love you so. Never, ever, ever gonna let you go. That's right. Once I get my hands on love you. Love me, sex machine. Ooh, boy, I love you so. Never, ever, ever gonna let That's you right. go. Step in my caravan of love, so I can love you down and give you hot oil rubs. Deliver wet kisses with embrace and tug, and have your sweet silky body on my Persian rug. While we be sipping cocoa from the same old mug, and reading fortune cookie from the Chinese grub. A little some Gregory Isaac with some cool rubber dub, and later on we reminisce in the hot tub. Mr. Lover, let's fog up some windowsill, girl. Catch a groove, back, girl. Catch a groove, back. Catch a groove, back. Catch a groove, back. Woo! Girlie, girlie, you woke up on a real love machine. Girlie, girlie, I'm here to make you hot. My beats are girlie, girlie. I hit you between the sheets, a girlie, girlie. I make you moan and scream, girlie, girlie. Yeah, you woke up a real love machine, girlie, girlie. I hit you between the sheets, a girlie, girlie. Girl, you let you moan and scream, a girlie, girlie. You know what I'm saying? Yeah. Sure. Girl, you're unique. Now let me take a whiff of that sweet physique. You're the only girl alive to make my heart stop beat. Give me a breathless kick and heartless beat. To meet the lady of your caliber is an honor indeed. Leave a lasting impression for weeks and weeks. I wanna throw rose pebble to your humble feet. Lay you gently on my sheet and exercise you to sleep. Now be able to love swan, love you, yeah. Love you, right? Yeah. Catch a groove back, girl, catch a groove back. Yeah. Let's fog up some windowsill, baby. Yeah. Ooh, boy, I love you so. Never, ever, ever gonna let you go. Once I get my hands on you. Love me, love me, love me, sex machine. Ooh, boy, I love you so. Never, ever, ever gonna let you go. Instead of walk the hot like a fire. If you come out now you make me retire. Anytime you mug a girl a instant fire. Somewhere you power with Tommy Hilfiger. Nuff, nuff designer, one know your name. Nuff of them have up your picture in a picture frame. Man of your body man can't put no flame. So mug a yummy girl and go and enjoy your fame. So love me, love me, love me, sex machine. I'm guaranteed to make you moan and scream. Love me, love me, love me, sex machine. I'm guaranteed to make you moan and scream. Love me, love me, sex machine. I'm guaranteed to make you moan. Love me, love me, love me, sex machine. Mr. Lover, Mr. Lover. I wanna tell this lady to just come on, 'cause I'm the original Cupid. Just let me stick through the arrow, making us melt. Yeah. 'Cause I'm the lady's choice, and girls get moist to the sound of the baritone voice. You get that? You get that? Ronda, baby lover, that's right. Sexy undercover, Mr. Lover, check out, check out. And I just love it the way you just pop on my windowsills, baby. Let's burn rubber tonight. You know what kind of rubber I'm talking about. Get that, get that. Let it know. I ain't gonna use no glow in the dark because you know what? It ain't hard to see, baby. Sing low, baby. Sing low. Sing low. Loving all that, loving all that. Shake it, baby. Shake it. Todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde, no te pierdas las 5 de un programa de entrevistas y sobre todo música aquí en Onda Terral. Te reto a que lo escuches. Desde el 17 de febrero de este año que comencé en Onda Terral, Poesía Eres Tú ha sido un programa, un lugar mágico donde compartir poesía. Mágico como todos vosotros, los poetas que me habéis enviado vuestras poesías, como los que vamos conociendo de clásicos cada viernes, desde Becker hasta Poe, el último emitido. Voy a seguir eligiendo Poesía Eres Tú, porque el mundo necesita poesía y necesita un lugar hermoso donde recitarlas y hablar de ella. Te espero, como siempre, en Onda Terral, los viernes a las 8 de la tarde. Y mil gracias porque sé que disfrutáis del programa y yo soy muy feliz grabándolo. Un beso. Oferta que no rechazará. La mejor. Escuchar Dóblame Mucho. Cada dos jueves de 9:30 a 10 en Onda Terral. Vete. Mi casa. Teléfono. En tu teléfono, en casa, en la oficina, en el coche, donde tú quieras. Puedes descargarte la app de Onda Terral o entra en www.ondaterral.com. ¿Hablas conmigo? Te estoy hablando a ti. Y de ti. Y de todos los actores y actrices que os prestan la voz en España. Es del material con que se forjan los sueños. En efecto, por eso nuestro programa va de cine y de voces. Hablaremos de películas, series e incluso videojuegos. ¡Tú no puedes encajar la verdad! La verdad sobre el doblaje y todas las curiosidades que te vamos a contar. Tomaré lo mismo que ella. Marchando un programa cargado de cine. En Dóblame Mucho, presentado por Noemi Goma y Davinia Martos. Cada dos jueves, de 9:30 a 10, en Onda Terral. La buena onda malagueña. Sayonara, baby. Ahí estaba, cada dos jueves, Dóblame Mucho. Y hoy toca Dóblame Mucho, o sea que a partir de las 9:30 no hay que perderse el programa de doblaje. Muy guapo lo que hacen estas dos compañeras. Y seguimos leyendo cositas en el WhatsApp, en el chat directo. Como no, mi prima dice: saludo, primo, ya estoy escuchando. Saludos desde Fuente Piedra, con tarde lluviosa, pero aquí en Málaga capital no cae ni una gota. A ver si viene para acá algo, que necesitamos agua, lechuga. Besito para esa prima Inma, claro que sí. Ahora pasamos con otra cosita. Vamos con lo nuestro, con un poquito de rap malagueño a cargo de Naco 13, de Gordo Master, y esto que suena se llama Sigo. Aún sigo aquí, ¿no? Sigo, ya estoy ahí. Y aún sigo. sea, sigo luchando para ser tan grande como Tolkien. Aún en mis sueños, mis letras son mi fe, mi Biblia, un cajón lleno de libreta. Mi sed por llegar a mis metas hace que no quepa. Dureza, entereza, constancia, contundencia marcan la diferencia del que expresa esta vivencia. Con un lápiz y simpleza, humildad y elocuencia, soy un narrador que cuenta sus peripecias. Desde muy chico, el rap lo mastico. Todo el mundo sabe lo que para mí es un micro. De crío lo caté, he cambiado de siglo y aún vivo pa' él. No voy a cambiar de tren, te explico. Cuando quiero algo me vuelco, llámame terco, pero lo intento aunque me dé la vida en esto. En cada texto, en cada trazo reto, en cada aliento nací para rapear y hoy aquí te lo demuestro. Cuenta la noche que bailáis, sigo soñando rap, por mucho que digáis, nunca voy a cambiar, mi sueño está ahí, casi lo puedo tocar, aún lo puedo alcanzar. La noche que bailáis, sigo soñando rap, por mucho que digáis, nunca voy a cambiar, mi sueño está ahí, casi lo puedo tocar, aún lo puedo alcanzar. Sigo pisando el mismo suelo donde crecí, aquí nací. Sigo siendo el mismo en sí desde niñato. Sigo haciendo garabatos que dicen todo de mí. Aquí nada fácil. Sigo corriendo de chivato yo. Sigo teniendo la ilusión del principio. Cuando gira el plato se me viene el rato. Soy un luchador nato, novato, insensato, ingrato. Busca contrato, el naco. Por su curro suena en tu edificio. Sigo siendo independiente, fuerte, consciente, prudente. Sigo sonando igual, no cambié mi rap por esa gente. Sigo apretando los dientes, sigo aspirando a más. Siempre arriesgando, este mundo solo pa' valientes. Sigo dándole más letra, más tema, más fama. Yo sé dónde estoy, mamá, no gana el que miente. Sigo soñando en mi cama, entrenándome pa'l mañana. No me faltan ganas, quiero entrar ya en el nivel siguiente. Sigo, porque no creo que pierda el ritmo, sino prometo dejarlo aquí mismo. Procura, si entras en esto, no dejarlo mal. Yo siempre fui real, eso nunca ponerlo en duda. Cuenta la noche que bailáis, sigo soñando rap, por mucho que digáis, nunca voy a cambiar, mi sueño está ahí, casi lo puedo tocar, aún lo puedo alcanzar. La noche que bailáis, sigo soñando rap, por mucho que digáis, nunca voy a cambiar, mi sueño está ahí, casi lo puedo tocar, aún lo puedo. Sigo siendo el mismo nota que escuchaba hace tiempo. Sigo mis intentos, sigo haciendo esto. Sigo con respeto, sin variarme de esta línea. Encontré una vía para expulsar mi furia, mi rabia y mi adrenalina. Y mira, hoy por hoy hago lo que quiero. Antes era por hobby, ahora por amor a mi música y por dinero. Sincero, después de tantos años no te voy a engañar diciendo que no me importan los ceros. Dame cifras, que haga cuenta, nos tenemos que vivir, ¿no? No creas que estoy forrado de billetes o no te confundas. Este año tal vez me cunda y acabe saliendo del fango que poco a poco me inunda. Con problemas o sin ellos seguiré estando aquí, campeón, dando letras desde la ciudad del sol, exponiendo mis palabras, haciendo que ardan en un ritmo a todo volumen en tu habitación. Cuenta la noche que bailáis, sigo soñando rap, por mucho que digáis, nunca voy a cambiar, mi sueño está ahí, casi lo puedo tocar, aún lo puedo alcanzar. La noche que bailáis, sigo soñando rap, por mucho que digáis, nunca voy a cambiar, mi sueño está ahí, casi lo puedo tocar, aún lo puedo alcanzar. Pues seguimos con cositas de aquí de España, porque viene ahora una conexión Barcelona-Madrid con Amcor, Artes, Demo, Zeida, Noul, Zetapu y DJ Joaquín. Y lo que suena ahora se llama Nada Original. Esto sí se la dedico también a mi compi Sofi, que tiene el programa los viernes, Poeta Eres Tú, que le gusta mucho Amcor, y aquí va este temazo. Escúchalo. Nada Original, Amcor, guapísimo, Onda Terral.

cantando con Hurricane G, hablo del PE 2000 o público número Public Enemy, el enemigo público número 2000. Muy guapo, y esto se lo quiero dedicar a mi hermano El Canio DJ, que seguro le va a gustar esto. PE 2000, Bad Daddy Hurricane G. Escúchalo. Mira, Puffy, óyeme, papito, yo estoy cansada de estos hijos de su madre hablando mierda, tantos envidiosos. Tú le tienes que enseñar cómo es esto, pai. Yo choqué con unos asquerosos en la calle que estaban diciendo que tú te crees que eres el jefe de rap. Y yo le dije, hi, true, mano, él es el enemigo número uno del público. Así que dale pa'lante con mucha energía y que se joda. Para todos mis guerreros, latinos, caribeños, enfermos con dinero, hasta la mano y grita, viva, bad boy, familia. Yo soy ese negrito, el más querido por mis enemigos, y se le explotan los sentidos, porque traigo mi estilo rico y pegadito, representando con mi corillo. So, mama mi bicho, si tú quieres, quiera. A mí no me tumban de la tierra. Eche para atrás, maricón. Yo soy el campeón. Don't fuck daddy de corazón. Número uno del público. Let me ask you what you got against me. Is it my girl or is it the Bentley? Is it my house or maybe it's all three? I just came up and you're all against me. But ask yourself, why is he number one? Now ask yourself, who's done what he's done? Then ask yourself, you fit for the long run? You think it's a game, you're shitting the wrong one. Always with God and I don't swing solo. Never back down when I gotta throw bolos. Wanna see me out but I just won't go to. Pretty young things wanna have my photo. One in their room hanging on the wall and remembrance that I rock them all. No time for those that think small. Grill me in the club cause they can't ball. Hate shot callers, hate them ballers. Back in control now, I call orders. It's no fun fleeing under the gun, cause they got me public enemy number one. One. I like this right here. Oh, I'm supposed to speak Spanish. Check this out. Primo, ¿qué te pasa contigo? ¿Por qué tú quieres ser mi enemigo? Porque soy un millonario, tengo los mejores carros y yo ando con mujeres caribeñas, estrellas y muy bellas. Bomba, su mini falda, meneando toda esa naga. O porque tengo soldados con armas que espantan gangas y no les voy a dar nada. So cógelo con calma y tranquilo, Kiko. Te lo digo en vivo, el escenario siempre va a ser mío. Hurricane. Yeah, así mismo, papito, eso es lo que yo estoy diciendo. Tú le tienes que enseñar a tu mamá huevo cómo es que va la vaina, tú sabes, porque ellos se pasan hablando mierda, hablando de lo que tiene uno, pero lo que no tienen ellos, tantos habladores, que son toditos, mano. ¿Quieren guerra? Pues toman guerra, maricón. Bad boy de corazón. Pues ahí teníamos a P.E. 2000 de Puff Daddy, ahora se dice Diddy, antes era Puff Daddy, después P. Diddy, después fue Diddy a secas, tiene muchos motes, pero siempre lo diré, Puff Daddy, dueño de Bad Boy Records con su P.E. 2000, esta es la versión bilingüe, como ya dije antes, está la versión americana y la versión totalmente en español. Y de Puff Daddy nos vamos a una banda sonora, concretamente se llama la película de ladrón a policía, protagonizada por Martin Lawrence, y dentro de esa banda sonora se encuentra este temazo Getaway con TQ y Crazy Bone, que por cierto Crazy Bone estaba muy malito, al borde de la muerte, y creo que ya ha salido del peligro. Vamos a escuchar a TQ, Crazy Bone, y esto se llama Getaway, guapísimo. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Pues aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Do what you gon' do when it come for you, come for you, huh? What you gon' do? What you gon' do when it come for you, come for you? What? No, ain't nowhere to run. No, ain't nowhere to hide. When the heat is on, ain't nothing you can do. Close your eyes and ride and hope you get away. No, people always talk about my lifestyle. Tell me nothing good can come of it. But I always used to figure it was worth my while. That's why I. Ahora nos vamos con otro señorito que es actor, es rapero, también es cantante. Hablo de Jimmy Foxx, ha hecho muchas películas, entre ellas una que me gusta mucho, la de Ray, una autobiografía de Ray Charles, muy guapa esa película, que por cierto por ella tuvo un Oscar Jimmy Foxx. Pues en 2005 saca este álbum Unpredictable, y en ese álbum se encuentra esta joyita llamada With You, colaborando con Jimmy Foxx, está The Game y Snoop Dogg. Y con esto nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Ya sabéis, nuevo horario, nuevo día, los jueves de 8 a 9, una horita de rap con el Mooker, conmigo, con Mooker o Kike, como me queréis llamar, en la Black Party. Y ya sabéis, con esto y un bizcocho, el próximo jueves nos vemos a las 8. Hasta la semanita que viene, un abrazo, un besito. Espero que hayáis gustado este primer programa de la tercera temporada. Os dejo con Jimmy Fox, The Game, Snoop Dogg y su With You. Hasta la semanita que viene. Have you ever been to Spain in a slow lane, holding your mane? Playing bet it right, no pain, no gain. Let me show you what your body is made for. Everything is on me, and it's all paid for. Bubble up, get in trouble up, and raise your level up. Come on, come on. Put your heart in, I beg your pardon. A flower in my secret garden. I've been thinking for the longest time. All your blowing trees are on that white hole. Why you act like I can't be the only one for you? Yeah. Girl, I got to get. And every time I try to walk away, you put that ass on me and make me stay. Girl, I'm feeling so deceived. You got me feeling so confused. No. Malibu breeze, pop bottles on the regular. I toast to good smokes, meet your kin folks and try to get next to you. Goodbye the limelight, head down south and get your mind right. Sex so good you can't believe it. Later on we can have some kids. That's what it is. Whoa. I'm not a player, but I'm still a man. There's just some things you gotta understand. Well, girl, you know I ride for you. But sometimes you just put me through so much. When I wanna get with you, and I know that if you get your way, you'll have me feeling for you every day. Your smile, your kiss, your love—that's it for me. Oh. When I wanna get with you, lay up and spend cheese, smell a boo. Meet your kin folks and try to get next just wanna to get you. With you. Goodbye the limelight. Baby, down south to get your mind be right. With you. So good you can't believe it. Later on we can have some kids. That's what it is. Now let the game begin. Next to you, your Lexus coupe, my Fordo Bentley that Dre just sent me. Millionaire boys club and my wrist freeze. Me and Jacob gotta understand that I don't spend cheese. And I don't see no rock on your hand, so my question to you is, where's your man? She said he been doing movies lately. In game, you got a baby face, then she split like Tracy. I don't chase him, I replace him. Let him run away, watch him come back like Mason. She a ATL freak, she get A-Town stomp, but she never been fucked on the beach in silk Chanel sheets. And it feel good, baby. She looked back at me and said, you so crazy. After that, she played me. I asked her, whose pussy is this? And she screamed out, Jamie's. And now that I have put it all in. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña.